todo alrededor del mundo, entre los indios de México y América del Sur, los egipcios, los hindúes, existen sagas, leyendas y religiones que nos informan de la visita de astronautas extraños a nuestro mundo. Evidentemente, no se habla en ellas de astronautas, puesto que no conocían tal palabra, sino de dioses que visitaron la Tierra en vehículos celestiales. Estas noticias sobre dioses no pueden ser producto de la sola fantasía, ya que ello no explicaría que las encontremos en todos los pueblos de nuestro planeta. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, bienvenidos, buenas noches una vez más al último peldaño. Esta noche vamos a tener pues tres temas que van a conformar lo que es el programa en sí, porque empezaremos hablando de un hombre que de alguna manera nos lo sugería ya esa primera grabación que escuchábamos. Se trataba de un fragmento de un documental que fue mítico, Recuerdos del futuro, Regreso a las estrellas, de Eddie Von Däniken. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de alguien que fue precursor de Von Däniken. Hablaremos de Robert Charruth, el hombre del pasado misterioso, una persona que dio sentido a lo que se ha dado en llamar el realismo fantástico. Eso será en la primera hora, porque en la segunda vamos a tener partida, lo que es el nivel de contenidos. Comentaremos, en primer lugar, un avistamiento que ha tenido, que se ha producido hace pues unos pocos días, concretamente a principios de esta semana, en una zona de México. Vamos a hablar con Ana Luisa Cid, una gran investigadora mexicana, que nos va a dar todos los detalles de ese avistamiento tan reciente y en el cual ha estado implicado también la fuerza pública. Y después de esa noticia, de ese avistamiento ovni que es tan reciente y que, como decimos, pues tiene componentes oficiales, vamos a debatir con tres buenos amigos, con Luis Laguardia Asensio, con Raúl Vaquero y Juan Miguel Marsella, ambos estos últimos del SEAM. Vamos a debatir sobre médiums, videntes y fraudes. Vamos a intentar ser, estar alertando a todos aquellos oyentes que de alguna manera pues puedan, de manera a veces inocente, a veces pues sin saber cómo, caer en las redes de algunos de estos elementos que se dedican fundamentalmente a sacar beneficio a costa, yo creo que de la fe, de los problemas, a veces incluso del dolor de muchas personas. Eso lo comentaremos y será lo que da forma, como decimos, a la segunda mitad de la segunda parte. Estos son los temas que tenemos para todos ustedes. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. En cierta ocasión cayó en mis manos un libro que me cautivó. No sé si fue el momento en que sucedió, los contenidos asombrosos o la magia de su mensaje. Lo cierto es que aquel libro quedó grabado en mi mente como una de esas señales de referencia a las que de vez en cuando se vuelve, donde en ciertos momentos se encuentra el sentido de muchos de los misterios que nos apasionan. Me estoy refiriendo al libro del pasado misterioso de Robert Charruth. Un libro donde se trataban temas tan apasionantes como la central esterofónica de Malta, construida hace 6.000 años, las increíbles escaleras de piedra de Ceilán, las puertas iniciáticas, los países imposibles, la tecnología avanzada en tiempos pretéritos y tantas otras maravillas que estimulan la imaginación más ávida de conocimiento. Para muchos aficionados a la astroarqueología, la figura de H. von Däniken representa el icono del pionero, de quien se atrevió por primera vez a afirmar que las leyendas de los dioses del pasado podían tener su fundamento en visitas de seres extraterrestres en plena prehistoria. Sin embargo, antes que Däniken se hiciera famoso con sus libros, un escritor y aventurero francés revolucionó las conciencias de sus lectores proponiendo hipótesis iconoclastas para explicar el pasado remoto de la humanidad y su propio origen. Pues de ese hombre, de ese pionero, de ese soñador, de ese buscador, de esa persona irrepetible, vamos a hablar esta noche, Robert Charrús. Y para hacerlo, yo creo que no podemos tener mejor invitado. Una persona que yo creo que también es, de alguna manera, pues hijo espiritual de este autor, como tantos otros que hemos bebido en sus libros, que nos hemos apasionado con la forma en que tenía de narrar las historias, y sobre todo, que creo que hemos creado incluso una forma de pensar, una forma de entender todo eso que es el realismo fantástico, el misterio, al modo, a la manera en que lo hacía este hombre. Y esa persona no es otra que Paco Barrera. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Paco. Paco es el presidente de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas Betelgeuse de Granada y una de las personas que yo creo que tienen más documentación y más conocen sobre el mundo del misterio y además el que puede localizar cualquier obra, si es que está publicada, si es que está escrita, seguro que Paco Barrera la tiene localizada y además posiblemente hasta la tenga en su poder, ¿no es así? Pues más o menos, aquí estoy con 7 libros de Robert Charrós a la vista. Fíjate, pues lo que yo decía. Bueno, pues vamos a saludar también a Juan Francisco Martínez. Juan Francisco, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar de nuevo y aún más con Paco Barrera. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches, Juan Francisco, y a todos nuestros radio oyentes. Pues ya hechas las presentaciones y sobre todo centrado el tema, vamos a comenzar porque yo creo que merece la pena. Yo decía al principio, Paco, que Robert Charrús, que por cierto no se llamaba Charrús, sino que su apellido era Grugeau, creo que lo he pronunciado bien, Grugeau, sí. Aunque el nombre sí queda Roberto, ¿no? Este hombre, que parece ser que nace en 1909, concretamente el 7 de abril, en Pairoux, en Francia, y muere el 24 de junio de 1978, al volver de un viaje de Turquía. Este hombre que tuvo una vida, pues no demasiado larga, pero sí muy intensa, pues casi es un desconocido hoy en día. Es decir, aparte de cuatro nostálgicos como los que estamos aquí y algunos otros que nos escuchan, pues la figura de Robert Charrús, está ahí, pero todo el mundo sabe quién es H. von Däniken, pero muy pocos, a no ser que sean verdaderamente aficionados a estos temas, podrían identificarle, ¿no? A pesar de que las teorías, las hipótesis y los descubrimientos de Charrús, pues han llegado a revolucionar el mundo, no solamente del misterio, sino también de la propia historia, ¿no es así? Sí, exactamente. Robert Charrús, evidentemente, fue uno de los pioneros de esta temática, de la conocida escuela del realismo fantástico, que, como todos sabemos, los iniciadores fue Louis Pauver y Jacques Delier con su famoso libro El retorno de los brujos y toda la obra posterior. Pero Charrús empezó ya por aquella época y, bueno, lo que pasa es, como muchos pioneros, los auténticos pioneros, los que trabajan, digamos, en el misterio, los que se desplazan, puesto una de las características que tenía Charrús para escribir sus libros es que tenía la costumbre de informarse in situ. De hecho, bueno, fueron numerosos los viajes que hizo y gracias a ellos pudo escribir esta extensísima obra que tiene. Obra no muy conocida, francamente, salvo como se ha comentado ya, excepto por los cuatro o cinco, digamos, nostálgicos de estos misterios que ya no apasionan desde que fuimos niños. Pero no obstante, bueno, hay que reconocer la valía de este señor, puesto que también no solo es un cúmulo de cosas, pues entre otras cosas, y para dar un poco de datos sobre su vida, fue un gran buscador de tesoros. De hecho, creó el Club Internacional de Buscadores de Tesoros. Además, fue campeón de natación, pescador de perlas, cazador submarino, jefe de diversas expediciones, como hemos mencionado, a lo largo de diferentes viajes. Y tiene otra faceta, fue también guionista de cómics, escritor en diferentes publicaciones, por ejemplo, Point de Vue, o sea, punto de vista, imágenes del mundo, blanco y negro, y sobre todo, y lo que le sirvió muy mucho también para su extensa obra, fue que era un gran seguidor de la arqueología y de la prehistoria. Es más, entre ellos podemos decir que fue descubridor de la caverna de Poitiers y la de Necrópolis Merovingia de Savigny, entre otras muchas cosas. Además, también a lo largo de su vida y a lo largo de su encuentro y sus viajes, se relacionó con numerosísimas personas de toda índole, digamos, incluso desde aquellos investigadores locales, pues esto también se amparaba mucho en las personas de la localidad, en donde había algún misterio, en donde se le facilitaban informaciones al respecto, pero también fue un gran divulgador y desenmascaró a diferentes falsarios y estafadores de la época, sobre todo relacionado muy mucho con el mundo de la nueva era y, en fin, todo lo que esta incipiente corriente de enigmas y de misterios que se empezaban a divulgar, pues bueno, todos querían alguno aprovechado y gracias a él también pues se desenmascararon muchos de ellos. Eso es algo también, Paco, que seguramente tendrá mucho que ver con lo que hablaremos luego al final del programa de esos fraudes que hay hoy en día, y que ya en la época de Charrús, fíjate, años 40-50, él ya empezaba de alguna manera a poner pues una voz con mucha cordura en este mundo del misterio, cuando nadie hablaba de misterios, hablaban pues eso de cosas extrañas y demás, pero fíjate que casi ni se hablaba de ovnis ni nada de esto, y ya él empezaba a desenmascarar a todos aquellos que a su juicio pues estaban intentando aprovecharse de los demás con la excusa de alguno de estos temas. Sí, efectivamente, de todas formas, bueno, si abundamos un poco en la historia de los fraudes y demás, en todos los campos y en todas las ciencias han tenido lo suyo. La arqueología, sobre todo, bueno, numerosos falsos descubrimientos, incluso los famosos eslabón perdido y, en fin, toda esta temática en donde, bueno, se descubrieron bastante fraude. No solo eso, hay numerosísimos casos en todos los campos, desde la medicina, incluso la historia, vamos, en fin, siempre ha habido. Pero más en aquella época en donde, bueno, no había, digamos, la cultura que francamente y gracias a Dios tenemos actualmente, hay más datos, hay más sitios en donde consultar, hay más opiniones. Sin embargo, en estas épocas todavía el conocimiento estaba un poco vedado, un poco restringido, digamos, y la mayoría, pues, bueno, bastante era suficiente crédito como para ser una persona famosa que dijera una opinión, pudiendo estar en lo cierto o no, pero bueno, es lo que había en aquella época. Sin embargo, gracias a esta gran corriente, como digo, iniciada por Pau Iberia, en donde toda esta temática de cosas extrañas o leyendas o curiosidades o misterios o tesoros, en fin, que circulaban, pues ahí tuvimos un gran alarde en donde, bueno, puso a más de uno en su sitio, y gracias a eso, pues esto ha seguido para adelante y conocemos muchísimas cosas. Pues hemos encontrado, buceando en el túnel del tiempo, un fragmento de la voz del propio Robert Charrús, algo que nos ha llenado de satisfacción. Se corresponde con un documental del cual solo hemos encontrado un fragmento, no sabemos exactamente quién lo hizo ni exactamente cuál era el total de ese documental, pero sí que pues buscando, buceando a veces en la red, se encuentran cosas que son verdaderas joyas, y esto es lo que vamos a ofrecerle ahora a todos los oyentes. La voz de Robert Charrús se escucha muy de fondo porque encima está el doblador, el que traduce al español lo que les va diciendo. Está hablando de las piedras de Ica y bueno, en alguno de sus libros lo ha tenido en cuenta, ha sido uno de los primeros que han divulgado este misterio, y vamos a escuchar, a modo, eso sí, de homenaje, porque yo creo que el programa debe ser todo un homenaje a la figura y la memoria de Robert Charrús, vamos a escuchar su voz hablando de las piedras de Ica. Creo que el descubrimiento de las piedras de organizado en el ramo de la arqueología en este siglo son la prueba visible de que ya hace miles de años existían civilizaciones todavía desconocidas. Piedras muestran el desarrollo cronológico de una operación del corazón. Pues ese era el testimonio, por lo menos, aunque sea muy, muy flojito, ahí estaba, Paco, la voz de Robert Charrús. Desde luego un gran descubrimiento, puesto que como ya hemos hecho bastante hincapié, fue un gran desconocido en un principio. Luego ya en el momento en que, gracias a su primera obra, surgió, vamos, editada en Francia, pues se hizo famoso y posteriormente fue muy conocido, pero los investigadores actuales, en fin, los nostálgicos también de ahora, pues francamente estos testimonios gráficos, pues, o sonoros mejor dicho, nos llenan y nos congratulan poder oír al maestro de viva voz. entre comillas, claro. Porque, Paco, ¿qué fue realmente lo que él aportó de nuevo? Porque, claro, él se basa, como tú bien dices, en Beyer y Powell, pero él empieza, gracias sobre todo a su experiencia, como tú bien has dicho, de viajero y de aventurero incansable, empieza a darse cuenta de cosas que van más allá incluso de lo que la propia tesis inicial de estos dos grandes autores dice, ¿no? Y él empieza a lanzar teorías que luego son recogidas por otros autores y que, bueno, son no solamente recogidas, sino mejoradas y reelaboradas, porque hay que decir que no se trata de que la gente se copie unos a otros, sino que los descubrimientos de uno ayudan a que otros sigan avanzando, es lo que ha sucedido realmente. Pero ¿cuál fue realmente su mayor aportación? ¿Cuál es su mensaje más genuino? Pues su mensaje más genuino yo creo que fue precisamente ponernos delante de nosotros toda esta serie de hipótesis, toda esta serie de ideas revolucionarias para su época. Como he dicho, la obra de Powell ya, en fin, fue, digamos, ese eslabón o esa espoleta que hizo que este hombre pues surgiera y empezara a desarrollar todo el potencial que tenía en su interior, digamos. No hay mejor, en fin, buscando un poquitín para refrescar el tema, buscando cosillas sobre este hombre, encontré una cosa que yo creo que nos puede dar la clave de lo que estamos hablando ahora mismo, y es la siguiente frase. Dice: Robert Charrot, en sí mismo, el ejemplo viviente del realismo fantástico encarnado en una persona. Es decir, el número uno, el que gracias a su ingenio, gracias a sus dotes de observación, gracias a su gran capacidad de recoger toda esta historia, toda esta serie, esa inquietud innata que tenía de lo misterioso, fue lo que realmente encarna el espíritu de la denominada escuela del realismo fantástico. O sea, yo creo que fue una de las figuras clave y fundamentales, y como muy bien ya se ha dicho, fue precisamente el inicio de a lo largo de su obra podemos ver la gran cantidad de información que nos da, de casos, de curiosidades, de enigmas, de misterios, de todo que nos pone delante de nosotros para que empecemos a ahondar en ella, a investigar y a sacar toda esta idea. Sobre todo, y a mí lo que más me llama la atención de este autor, además de toda esta gran cantidad, como he dicho, de temáticas que toca, lo que él denominaba nuestro antepasado superior, la idea de nuestros antepasados superiores y la idea en cuanto también tenemos de que la extraterrestre en la antigüedad. Son dos pilares clave en donde a partir de ahí nace su obra, que cada vez se va incrementando. Tanto es así que podemos llegar, tocó, como diríamos, todos los palos dentro de esta fenomenología. Tocó, por ejemplo, el tema de los... ¿cómo se llama esto? Los logurgos, o sea, la curación de los curanderos filipinos. Uh-huh. En uno de sus libros hace mención a nivel de parapsicología, no solo esto de logurgia, sino también a nivel de parapsicología también habla de las famosas caras de Vermes, uno de los pioneros y divulgadores también de las caras de Vermes fuera de aquí de España. Toca el tema de brujería también bastante, todo el tema de telurismo. En fin, yo creo que una persona tan inquieta que habló de todo. Esa es su gran aportación a la escuela, y yo creo que es eso, el espíritu inquieto que tenía en sí, que como hemos dicho anteriormente, es el vivo ejemplo de lo que realmente es la escuela del realismo fantástico. Yo creo que es algo innato en él. Ciertamente, yo creo que es lo que se puede resumir de lo que sería ese mensaje o ese cuerpo de lo que él realmente aportó, aunque luego veremos que lo que aportó realmente es sembrar precisamente el interés, porque claro, leerse un libro de Robert Charrous es penetrar en el misterio tan profundamente que cuando acabas ya te ha enganchado, ya eres para siempre pues un fanático de todas estas cosas en el buen sentido de la palabra. Vamos a repasar su obra, Paco, porque yo creo que bueno, ahí la gente conoce pues a lo mejor Archivos de Otros Mundos o Tesoros Ocultos el famoso libro que tengo ahí en mis manos, el libro del pasado misterioso, pero vamos a ir rápidamente repasando toda su bibliografía, porque realmente su obra es grande, tiene unos 9 o 10 libros editados, ¿no? Me parece. Pues en español tiene exactamente, si me permite un momento, 1, 2, 3, 4... Que lo tiene delante, además. Hay unos 7 libros. Se conoce. empezar a hablar un poquillo de ellos. Y como muy bien has dicho, y me ha gustado el comentario, cuando leemos sus libros nos enganchan. Y es que precisamente yo creo que uno de los autores más amenos que hay de esta temática, además, y su gran éxito, digamos, su gran idea es la forma en que redacta. Si vemos en su libro, lo cogemos entre las manos, abrimos los capítulos y vemos que no son capítulos farragosos, no son de estos capítulos que empieza con un título y te ponen, ¡pum!, 50 páginas sin ningún descanso, digamos, todo seguido. No, yo creo que uno de los grandes logros que ha hecho para que esto sea menos es precisamente que lo tiene muy dividido en pequeños segmentos, pero muy claro. Además, da la información precisa y necesaria como para que te enganche. Yo creo que una de sus grandes cualidades o dotes que ha tenido para ser tan famoso, y que su obra, una vez que uno la coja, digo, perdure y se acuerde y quiera más. Pues fíjate, bueno, yo creo que muchos escritores actuales pues han seguido ese estilo. Yo incluso cuando escribí mi libro El Último Peldaño, también de alguna manera intenté seguir ese perfil que me parece tan acertado, de no hacer cosas excesivamente extensas, para sembrar precisamente el interés del lector por investigar por su cuenta, que es lo que cuando uno termina un libro de Robert Charroux te queda, y es la gana de profundizar más y buscar otras cosas por tu cuenta, convertirte en una especie de investigador, que es lo que él quería de alguna manera pues motivar en todos sus lectores. Vamos, si te parece, con alguno de sus libros. Por ejemplo, yo creo que empieza con el primer libro que escribe, que es Tesoros Ocultos o Tesoros del Mundo, ¿no?, que se publicó en el año 1962. Ahí es donde comienza la aventura editorial de Charroux, ¿no? Sí, vamos, que sepamos nosotros, efectivamente, el primer libro que se le conoce suyo, que precisamente este pasó bastante desapercibido. Pero bueno, fue el primer libro, como muy bien han dicho, se llama Tesoros Ocultos, bueno, en la traducción francesa, ¿no? Tresor du Monde, publicado en 1972 en Francia. Pero la editorial chilena Zigzag, en el 64, pues tuvo la deferencia de pasarlo al español. Y bueno, pues ya abarcó bastante, fue más para un grupo de gente más extenso, y en fin, tuvo más lectores. Ya incluso aquí, en este que fue el germen precisamente de su obra, puesto que, bueno, aunque la palabra, aunque el título Tesoro Oculto ya nos indica más o menos de qué va, sobre todo habla de los tesoros de los templarios, los tesoros de los incas, de los piratas, de la guerra mundial, sobre todo tesoros legendarios, tesoros encantados, en fin. Trata de esa temática, pero también ya empieza a dedicarle en sus capítulos, ya empieza a florecer su gran inquietud. Su gran inquietud es un capítulo, concretamente el capítulo 21 de este libro, en donde habla de los antepasados superiores y de la prehistoria o prehistoria, podemos decir. Ya el germen de todo lo que fue su obra posterior. Es un libro pionero, un libro ya donde, como decimos, está el inicio de todo, que fue desarrollando en posteriores ediciones en otros libros. Sí, ya aparece, como tú bien has dicho, los antepasados superiores. Luego ya aparece esa primera hipótesis de que alguien había estado aquí antes, que podía venir de un espacio exterior, de un lugar distinto, y que de alguna manera era antepasado del ser humano, que hay que dar eso. Bueno, otro libro, el segundo, bueno, hay que decir también una cosa, hay que fijarse muy bien en la fecha de publicación. La original, la primera edición francesa, es 1962, o sea, hace 50 años, hace medio siglo, que un señor ya está diciendo cosas que ahora nos parecen muy conocidas, pero en aquel momento no había nadie que se atreviese a decir esto, y menos publicarlo, ¿no? Y hay que decir que además estos libros fueron bestsellers, es decir, se vendían como rosquillas, realmente. Efectivamente. El segundo libro de Charroux, otro clásico, Historia desconocida de los hombres desde hace 100.000 años. Exactamente. un libro en donde viene a tocar su tema preferido. En ese libro podemos generar, vamos, en donde ya expone otra vez todo el tema, otra vez reincide sobre los superiores desconocidos, habla de Tiwanaku, de estos nuestros antepasados superiores, habla de un curioso, digamos, descubrimiento muy discutido, que fue el descubrimiento de Gosser, encima de la tablilla hay una serie de elementos arqueológicos que bueno, denotaban una cultura muy superior a la época en que se databan todos estos descubrimientos, que en su época el estamento oficial rechazó como una falsificación. Pero sin embargo, y a raíz del tiempo y a raíz de numerosos estudios, pues bueno, se sabe que Golser totalmente actuó, o sea, que fue real, que no fue ninguna invención. Algo similar pasó a las piedras de Ica, o sea, dentro del mundo del estamento científico, pues se le consideró como una falsificación y tal, y de hecho oficialmente casi se le considera falsificación, pero dentro de las piedras de Ica la gran mayoría son auténticas y pertenecen a unas edades, bueno, anteriores a nuestra civilización. Y de ahí es donde estamos hablando ya de esta hipótesis de los antepasados superiores. Antepasados superiores que lo que él quiere decir es que hubo una civilización madre, y esto ya es parafraseando al profesor soviético Fedorov, que no habla de una civilización madre desconocida mucho anterior a la nuestra, que fue el germen precisamente de la civilización actual. Y precisamente ese germen, esa civilización a la cual no ha llegado hasta nosotros vestigios, que Charro fue el que nos los puso delante de nosotros, no ha llegado vestigios tipo arqueológico, tipo mitológico, tipo incluso de construcciones, podemos hablar de ello. Y bueno, que efectivamente dentro de la cronología, dentro de la antigüedad que tienen, es muy superior incluso a la aparición de la conocida raza, conocida humanidad actual nuestra. Y de ahí está el tema de los superiores desconocidos, que también entronca, o lo podemos juntar con toda la hipótesis extraterrestre, la visita de seres extraterrestres en la antigüedad aquí al planeta Tierra, que ya ahí empezaríamos a abrirnos el abanico de posibilidades, y entre ellos, pues bueno, podríamos hablar de la hibridación que hicieron los extraterrestres con las formas de vida que había aquí en la Tierra. De ahí es una explicación también por qué de Charro también la puso al aire el tema del eslabón perdido, porque siguiendo una, según la, digamos, cronología oficial, hay una evolución, y de buena primera hay unos saltos evolutivos que no se explican. Ese salto realmente no es posible si no fuera a través de una gran cantidad de años para que ese ser desarrollara de esa manera, y sin embargo ese salto se consigue en un tiempo mínimo. ¿Cómo? Se supone con una intervención de más allá, digamos, una intervención no terrestre. Bueno, pues en este libro ya habla de esas cosas, nos pone todo eso ya totalmente a nuestra vista, y podemos seguir continuando con toda su obra. Fíjate, después, es curioso porque dice Rosa Andreu, que está conectada con nosotros a través de Facebook, a la cual saludamos, igual que a Rosario García, a Luis Laguardia Asensio, tenemos también por aquí a Alejandra, buenas noches, Alejandra Jiménez, Rafael Vázquez, tenemos a nuestro amigo El Bullas. Bueno, pues nos dice concretamente Rosa que le llama la atención que casi todos los libros de Robert Charroux empiezan su título con El libro de algo, ¿no? Y bueno, el que viene ahora también es el libro de los secretos descubiertos, un libro que aparece en el año 64, que curiosamente nos viene a exponer la teoría de un planeta Venus errante como causante de las antiguas catástrofes que asolaban a nuestro planeta Tierra. Qué curioso, ¿no? Pues sí, efectivamente. Es la interconexión, bueno, la presencia de este planeta como causante de estas catástrofes que hace tiempo nos acaecieron aquí en la Tierra. Es un libro bastante curioso. Yo, la verdad, hace bastante tiempo que lo leí, y vamos, ya hablando en plata con como he leído en diferentes fuentes y demás, no recuerdo exactamente la tesis que desarrollaba aquí, pero efectivamente hubo una gran influencia del planeta Venus en la antigüedad, que fue el causante de grandes catástrofes que se han venido, vamos, que se han, hay escritos sobre ello, y ahí están leyendas y escritura antigua en que nos habla de esto. Y curiosamente, el causante, como decimos, es el planeta Venus. Qué curioso. Suena un poco así, pero bueno, es cuestión de ver. Hombre, para algunos esto tal vez le parecerá una auténtica un desacierto, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que Robert Charro hace unos planteamientos bastante coherentes, basándose sobre todo en escritos antiguos, en tablillas incluso, de época bastante antigua. Es más, de hecho, en ese mismo libro, abundando sobre este tema, habla también del desierto de Gobi, de la prehistoria, de la protohistoria del grupo Thule, en fin, el Grial, Hiperbórea, todas estas civilizaciones antiguas que están entre leyenda y entre historia oficial, en fin, pero ya están ahí, ya están ahí y no la está dando a conocer. El último peldaño. En ocasiones, en ciertas fotografías, aparecen furtivamente imágenes que no debían estar ahí. Luces que no recordamos, rostros difuminados, o figuras enteras o incompletas que posan desafiantes ante el objetivo. A lo largo de la historia, estas imágenes imposibles se han colado en todo tipo de formatos, indiferentes a la evolución tecnológica de la propia fotografía. Viernes 3 de febrero, 11 y 5 de la noche. Fotografiando fantasmas. El último peldaño. Onda Regional. Al ser la historia de los hombres y de sus civilizaciones únicamente lo que han querido contar los historiadores para la edificación y a menudo para el sometimiento de los pueblos, nos ha parecido útil y razonable divulgar hechos extraños y acontecimientos heréticos, conscientemente silenciados, ignorados o deformados por espíritus demasiado bien pensantes. Nuestra historia paralela es solo un ensayo anecdótico, a veces osado, pero siempre fundado, aunque los elementos de que disponemos hayan sido contestados, desechados, al pertenecer a ese fenómeno oculto que se llama lo misterioso desconocido. Así empieza, para mí, el libro favorito, bueno, para mí, claro, entiendo que cada uno puede tener el que le parezca mejor, pero para mí el libro favorito de Robert Charrús es el libro del pasado misterioso. Hablaremos de él luego, en lo que nos quede de tiempo, hasta donde nos dé los minutos, pero vamos a seguir repasando el resto de su bibliografía muy rápidamente, porque ya hay amigos como Cristina Lázaro, a la cual saludamos desde aquí, que en Facebook nos dice que está tomando nota de todos estos libros. Y es que es una pena, Juan Francisco, como yo pensaba que esto lo conocía más gente, pero bueno, veo como la mayoría de nuestros oyentes, que son gente formada y además gente muy aficionada a estos temas, pues descubren esta noche una figura que para ellos casi, bueno, era absolutamente desconocida, Robert Charrús, cuando es el pilar fundamental, o uno de los grandes pilares del misterio, sobre todo de lo que se llama el realismo fantástico y de la famosa hipótesis de los astronautas extraterrestres. Pues sí, realmente, pues alguna gente queda todavía, pues no que no lo haya conocido, sino que su nombre haya sonado un poco a lo lejos, ¿no? Pero igual que pues de Bondán y quien no, y de toda esta gente, pero realmente estos son como, han sido los precursores, digamos, de introducir a cantidad de gente en, digamos, en el misterio, ¿no? Y de esbozar la idea de que realmente la humanidad pueda tener, digamos, no sé, unas connotaciones o bien extraterrestres o de otras civilizaciones que no sabemos, ¿no? Pero bueno, es posible, y aquí hablábamos también de que hasta no hace mucho, bueno, quizás nosotros somos un poco más mayores, pero que quiero decir que hasta no hace mucho estos libros de segunda mano aquí en Murcia y en cualquier otra ciudad seguían estando estos libros, ¿no? Ya no sé si quedarán por ahí, sería bueno hacer a lo mejor una edición digital ahora, ¿no? Pero vamos, que realmente, pues yo creo que para entender el pasado de la humanidad, creo que es imprescindible que se entre en Van Daniken, en Charru y en otra serie de personas y se valore desde un punto de vista, digamos, no como algo fantástico, sino como algo real, como una hipótesis de trabajo, de que, bueno, puedan haber unos orígenes más allá. Pues fíjate, con la ayuda de Paco Barrera, vamos a ir, si él así nos quiere regalar su presencia, vamos a ir descubriendo autores que para muchos sean desconocidos, pero que son verdaderamente los que hacen que ahora podamos hablar de todo esto. Pues Peter Colosimo, Peter Crassa y otros muchos que vamos a ir sacando a colación y que probablemente nuestros oyentes descubran, como esta noche están descubriendo a Robert Charrús, que les aseguro que cuando cojan alguno de sus libros se van a convertir en unos admiradores como somos nosotros de este pionero, de este gran escritor. Paco, vamos a ir muy rápido con los libros que nos quedan. Simplemente te pido de cada uno un par de palabras, nada más, para que podamos tener un poquito de tiempo para hablar de algo del pasado misterioso, que sí que creo que podíamos profundizar en alguna cosilla. Pero, si te parece, del libro de los dueños del mundo, un libro publicado en 1967, como digo, en dos palabras, ¿qué destacarías? Bueno, pues realmente la tesis que mantiene, que es la teoría de la guerra atómica en la antigüedad. Y esto suena bastante gordo, pero efectivamente hay otros autores, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de Víctor Colmenarejo, en la editorial Plaza y Janer, en la colección Otros Mundos, tiene un libro en donde precisamente habla sobre la gran, sobre toda la epopeya de India, vamos, de la India, de Ramayama y demás, en donde, bueno, además de que aparecen los vimanas, pues aparecen una grande guerra entre los dioses, y estamos hablando de bombas atómicas, lo que se están tirando los unos contra los otros. Fíjate, pues ya que en este libro de Charrú, el libro de los dueños del mundo, ya lo plantea. Qué avanzado, y nos qué da avanzado noticias de ello. Bueno, otro libro, que el siguiente, del año 67, fíjate cómo iba escribiendo prácticamente a más de una, incluso a veces en el año 67 escribió dos libros, fíjate que sí. Este, bueno, pues es Nuestros antepasados extraterrestres. Aquí ya sí que no duda incluso en el título. Efectivamente. Bueno, el título original francés es El libro del misterio desconocido. Aquí está traducido como Nuestro antepasado extraterrestre y fue publicado por la editorial Bruguera. Precisamente este fue el primer libro que yo leí de Charrú y me llamó muchísimo la atención un tema que surgió a posteriori, que es, ya en este libro se habla del proyecto Filadelfia. Fíjate. Que en aquella época esto era un auténtico desconocido, este suceso. Sin embargo, ya da unos apuntes al respecto. Otro libro que me encanta el título, y además este está, yo creo que está medianamente bien traducido, que es El libro de los mundos olvidados. Efectivamente, estamos hablando de un libro publicado en el 69 por la colección Otros Mundos de Plaza y Janer. Y en él, bueno, en él habla más de varios enigmas en general, en donde podemos encontrar, por ejemplo, el candelabro de los Andes o el candelabro de Pisco. Curiosamente se refiere también al Triángulo de las Bermudas, pero él no le llama el Triángulo de las Bermudas, él lo conoce como el rombo mágico. Uh-huh. En América le llamaban la trampa del cielo. Y bueno, en Europa, pues efectivamente lo conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Vuelve a sus temas recurrentes de su obra, hablando de la Isla de Pascua, de Mu, de la Atlántida, la iniciación, y incluso aquí empieza ya a meter temas de alquimia e incluso temas de sexualidad y erotismo. También desde su punto de vista esotérico, por supuesto. Bueno, el siguiente que vendría sería precisamente el libro del pasado misterioso, que lo vamos a dejar porque lo comentamos al final. De acuerdo. Y vendría ahora el enigma de los Andes. El enigma de los Andes, de efectivamente publicado también por Plaza y Janer, colección Otros Mundos. Este es un libro en donde destacamos dos, y prácticamente casi son dos monografías al respecto. En él se habla de las famosas piedras de Ica, y creo que era la única información que había en aquella época, junto con después el libro de Juan José Benítez, Existió otra humanidad. Pero Robert Charrú ya en el 74, que fue realmente la publicación francesa, en España la publicó en el 76, ya habla, como digo, de las piedras de Ica y, por supuesto, un amplio reportaje sobre las pistas de Nazca, muy divulgadas por Daniken, del cual, bueno, ahora después comentamos algo si viene al caso. Y del último que vamos a hablar antes de meternos con el pasado misterioso es el de Archivos de Otros Mundos. Efectivamente, este ya, digamos, es un libro, el último libro escrito por Charrú, puesto que, como anteriormente hemos dicho, ya falleció. Y aquí en España está publicado también por Plaza y Janer en la colección Horizonte. Es un libro en donde, bueno, vuelve a a tocar toda su temática anterior, poniendo al día muchas de sus estudios anteriores sobre temas siempre recurrentes de, y sobre todo a destacar la amplia defensa que hace del tema de las piedras de Ica, puesto que cuando escribió el libro anteriormente citado, El enigma de los Andes, y surgió el tema de Ica, como digo, fue un tema muy, muy controvertido. Sin embargo, aquí en este, pues digamos, remata el asunto haciendo una gran defensa de esta temática y, bueno, y dejando ya las cosas, digamos, claras en su punto. Bien, pues vamos a, en los pocos minutos que nos quedan, aprovecharlos al máximo y vamos a entrar en este libro que, como digo, para mí es uno de los libros que me han descubierto hace ya mucho tiempo, en mi más tierna juventud, pues me descubrieron lo interesante que es el pasado. El pasado que yo creo que le guste y le atrae es porque simplemente no se ha molestado en leer un poco, ¿no? No se ha molestado en investigar sobre lo que tenemos ahí, de esa maravilla que es la historia, y sobre todo esa historia no oficial, que es la que se empezó a plantear Charrús. Decían incluso en su época que muchos estudiantes de bachillerato y de historia, de universitarios, planteaban muchas disquisiciones con sus profesores a raíz de leer precisamente los libros de Charrús. Efectivamente, yo viví el caso porque fui invitado en aquella época una amiga que teníamos aquí en la Facultad de Historia, y porque iban a hablar sobre cultura precolombina y la cosa es que salió a colación el tema de esta otra historia, y recuerdo los comentarios oficiales que hizo el profesor. Dijo, nada, esos son paparruchas y son tonterías, eso no tiene nada que ver, eso es mentira. Y sin embargo hemos visto a lo largo del tiempo que en cuanto a misterios precolombinos, en cuanto a de eso, pues francamente no es tan mentira. Son, digamos, otro punto de vista sobre los mismos objetos. ¿Por qué muchos objetos oficialmente están catalogados como objetos de culto? Es que no saben qué etiquetarle, es que no saben su uso realmente. Y la prueba la tenemos que, bueno, también esto vendría ya por el tema de que conforme nuestra humanidad va evolucionando, por ejemplo, cuando empezamos la era de la astronáutica, empezamos a ver formas, empezamos a tener otro vocabulario, empezamos a tener otra idea acerca de lo que son naves espaciales, de lo que son cohetes, de lo que son sistemas de propulsión. Y curiosamente nos encontramos que estas formas del cohete o de la nave espacial y tal, incluso del traje del astronauta, también, que para ahora nosotros no son familiares, para una persona anterior, que no hubiera sido anterior nuestro, de otro siglo, pues claro, jamás se hubiera imaginado como un astronauta. Pero sin embargo quiero decir que esa visión la tenemos gracias a nuestra evolución, y curiosamente todos estos objetos que estaban ahí arrumbados, pues dice, anda, pero si sea un astronauta, el caso de la figurilla Dogu de Japón, el famoso Dogu, pues ahí estamos viendo astronautas en la antigüedad, trajes espaciales, la famosa pintura de Henry Lotte en el Sahara, el gran dios marciano, una representación que antes nadie sabía qué era, y de ahora ya pues la asociamos a un astronauta. En fin, este cambio de mentalidad es lo que yo creo que nos abre nuevas perspectivas a ver la historia de otra manera. Es decir, nos da un abanico más de posibilidades de explicación de cosas que antes, pues bueno, pues se quedaban ahí y el estamento oficial, pues bueno, las desechaba, las etiquetaba objeto de culto, pum, quitado del medio. De hecho, Charrús tiene un gran descubrimiento en cuevas francesas. Se descubrieron, pues, pinturas rupestres en donde se representaban a hombres y a mujeres, pues a las mujeres pues con minifalda. Claro, eso oficialmente era inadmisible, eso no se podía admitir. Es por dibujo o con zapatos o con mocasines, vamos, y tal. Se decía que nada, que en aquella época de eso pues no, como mucho una piel y punto, y sin embargo eso. ¿Oiga? Sí, te escuchamos. Había un pequeño corte ahí. Estaba pitido entre medio y me da la impresión de que me estoy quedando sin batería. Ha habido un pequeño corte, a ver si nos da para los pocos minutos que nos quedan. Venga. Bueno, simplemente una valoración, porque no tenemos tiempo para mucho más, de lo que es el libro, pero hay una cosa que antes de entrar en eso, sí me gustaría destacar. Hay una cosa que a mí me cautivó, me fascinó dentro de este libro, y además está al principio, está en el capítulo 1, que se llama Lo insólito terrestre, que son unas misteriosas escaleras que no van a ningún sitio. Es que eso te pone realmente los pelos de punta. Eso nos lleva incluso a otros elementos como los mundos subterráneos, los famosos niños verdes, aquella famosa historia de los niños verdes que sí, ya hemos hablado alguna vez. Lo trata en ese libro, en capítulos siguientes. Toda la temática digamos, de ciudades subterráneas o una civilización intraterrestre, como le llamaríamos ahora. Pues, efectivamente, esas escaleras de Ceilán y en algunas otras partes del mundo son todo un misterio. Escaleras que no llevan a ningún sitio porque terminan en una pared de roca. Es curioso, ¿no? Y en la historia de los niños verdes se hablaba de que a veces esas escaleras, la pared de roca deja de serlo y se abren unas puertas interdimensionales o unas puertas que solamente saben abrirse o se pueden abrir cuando alguien da la nota exacta o la palabra exacta, y aquellas puertas se abren y dan un paso a un mundo que no está al alcance de todos nosotros. Efectivamente, ahí estaríamos dentro de la denominada casa de interdimensionales. Estoy recordando ahora mismo a un autor, Ricardo González, cuando hablaba de los misterios del Paititi y de los intraterrestres, y sobre todo en el desierto de Gobi hay un tipo de puertas que no van a ningún lado. Tú las ves, no van a ningún sentido. Sin embargo, esas puertas te pasan a otra dimensión, o te pasan a otro mundo, pero hay que hacerlo con un estado especial. Se me está poniendo nervioso el pitido. Es que te estás quedando sin batería. Tenemos que no tener tiempo, si no. Menos mal que estamos ya casi al final, pues si no. Hablando de reinos subterráneos, en el capítulo cuarto, segunda parte, habla de la ciudad subterránea de los lemures. Y ahí también, de alguna manera, plantea esas posibles ciudades subterráneas, esos posibles pasadizos que llevan a lugares donde no se puede llegar de una manera normal, donde hay que llegar mediante una iniciación determinada. Pero bueno, es que el libro está lleno de cosas, por ejemplo, de objetos increíbles. El pilar de Ashoka, por ejemplo. Un pilar que se encuentra en Nueva Delhi, en un templo, en la India, que está hecho de hierro impuro y, sin embargo, no se oxida. Y tiene más de 4.000 años, ¿no? Exactamente. Ese caso, concretamente, después fue también otros autores que siguieron la línea de Charro, como Peter Colosimo, como Andrew Thomas, lo citan en sus libros. Serge Utin también fue uno de los grandes seguidores de Charro. Este libro además fue uno de los primeros que lo introdujo, la famosa máquina de fotografía del pasado, el cronovisor, que después tanto se ha hablado de él y tanto se ha dicho, ¿no? Bueno, pues uno de los pioneros que hablaron del cronovisor y de... Sí, cuando era un teatro totalmente desconocido, el padre... Es Netti. Netti Pellegrino. Sí, Netti, exactamente. Pues fíjate, aquí aparece incluso la supuesta fotografía de Jesús. De las poquitas que se han divulgado, puesto que siempre que se ha tocado el tema ha salido una de ellas, pero sin embargo de... Netti no se conoce prácticamente mucha fotografía y, sin embargo, aquí tenemos una de él. Es curioso. Además, incluso, como buen libro de investigación, siempre ilustrado, siempre ofreciendo todo aquello que el propio Charrú iba encontrando, ¿no? Y aparece hasta una foto de una de las caras de Belmez. La primera. Si no es la primera, la segunda, pero era el famoso La Pelona, que recuerdo que le llamaban cariñosamente. Efectivamente. Es que precisamente... Estaba investigando toda esa temática cuando, por ejemplo, las caras de Belmez pues empezaron a surgir. No hay menos, hacía que estaba el tema candente. Y de lo bueno que tenemos, esos son los datos y documentos de primera mano de la época. No ya tratados ni adulterados, como nos llegan algunos... de toda esa temática a la actualidad. Ciertamente, pues desde este libro seguramente hablaremos en otros programas, porque tiene tanta cantidad de información y parece mentira. Yo, repasando incluso el libro, lo he leído muchas veces, pues me di cuenta de que muchos de estos casos siguen siendo absolutamente vírgenes, es decir, que están aquí y nada más están aquí. Nadie más se ha preocupado de ellos, muy poquitos han investigado sobre ellos y bueno, Charrús lo puso sobre la mesa, llamó la atención sobre los mismos, pero luego los investigadores no han sabido, no han querido, no han podido tirar de un ovillo que él sí que empezó a desmadejar, ¿no? Y de alguna manera, pues ahí está esperando que alguien tire, alguien como por ejemplo como Paco Barrera, ¿no? Que tiene esa capacidad de investigación y sobre todo de esa erudición a la hora de llevarlo a cabo. Paco, en los pocos minutos que nos quedan, que ya son muy poquitos, una valoración de este libro. ¿Qué significa este libro, igual que hemos hablado de los otros? Tenemos un par de minutos, ¿qué podríamos decir sobre él? Pues yo creo que es uno de los libros más completos de Robert Charrú, precisamente por toda esta cantidad de temas que saca a colación, y como muy bien has dicho, efectivamente, algunos de ellos todavía están en mantilla, es decir, está aquí el prestigio para como todo buen investigador tratar tirar de él. Yo creo que Charro, uno de la características que tenía en su libro era precisamente hablar de muchas cosas, poner muchas cosas, pero con la, digamos, sucinta información como para despertar ese interés y que alguien ya siguiera, ahondara, investigara, profundizara en el tema. Y lo expusiera ya tarrabo. Pues yo creo que sí, que es justamente eso lo que tú acabas de decir, que Charrús lo que era es un despertador de conciencias y de intereses, y que de alguna manera yo creo que su obra no ha sido en vano. Yo creo que es el responsable de muchos de los que vinieron después, de los grandes divulgadores de la década de los 60 y 70, y que sobre todo de los hijos espirituales de aquella gente, ¿no? De los divulgadores de los años 80 y 90, que ahora pues sí que llenan la biblioteca de libros y de todos esos volúmenes, pero que en ese momento era muy difícil encontrarlos y solamente estaban los libros de Robert Charrús, como hemos podido comprobar. Paco Barreda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y darnos todas estos detalles sobre la vida y obra de Robert Charrús. Pues nada, encantado, y como siempre aquí me tenéis para cuando me queráis. Pues un abrazo, porque te quedemos siempre. Hasta otra. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todos y a los radio oyentes, también un saludo muy fuerte. Bueno, pues la pila da justo para eso, ¿eh? Sí. Se ha salvado por los pelos la pila. En inalámbrico, que cuando lleva la batería mucho rato se va, se queda floja. Pues nada, ha servido todo y ha llegado todo. Lo siento por la interferencia. Un abrazo muy fuerte, Paco. Igualmente. Pues amigos oyentes, el libro del pasado misterioso y todos los libros de Robert Charrús están ahí para que sean leídos, para que sean disfrutados por todos ustedes, por todos nosotros, y ese es el mensaje que les transmitimos esta noche. Y les dejamos ahora con el boletín informativo de la medianoche para ver lo que está pasando en el mundo, en España y en la región de Murcia. Hasta luego.